El cambio de régimen marca el canal público. TVN ya no era el mismo. Su director ejecutivo, Augusto Olivares, había muerto en La Moneda. Las confianzas se rompieron, no se respiraba el mismo aire. Cuando yo regreso al canal a presentarme, me llevo la sorpresa de que un auxiliar que nosotros teníamos, que nos llevaba el café, era un oficial de ejército. Estaba parado en la puerta. Y él manejaba y leía una lista en donde entraban solamente los que autorizaban ellos. Y empiezan a decir, ¿cómo es su nombre? Tanto. A la derecha. A la izquierda. Y así. Dice, todos los que están acá se van al casino. Y todos los demás, fuera. Fuera del canal. Tiene que tener cierto cuidado lo que uno decía. Y a partir de ese momento, el cuidado con quién uno se metía. Un auxiliar que nosotros teníamos, que nos llevaba el café, era un oficial de ejército.